serán los... ¿Cómo se llaman? Bueno. Ah, bueno. No hay más ruido extraño. ¿No serán, cómo se llaman, trolls? ¿No serán trolls? Son trolls. Claro, claro, están acá. ¿Quién sabe qué van a decir? Nosotros no sabemos qué vamos a decir. Bueno, aparte. Eso es aparte, ¿no? Bueno, comenzamos esta nueva edición del programa Trabajadores después de un rescate a María del Carmen. Rescate en el primer piso. Acá saluda a la rescatada, María del Carmen. Se complicó el viaje, María del Carmen. Fue un poco difícil eso de estar ahí enjaulada en el ascensor, pero bueno. De un piso y otro quedó nuestra compañera atrapada. Con salida. Tardamos un poquito ya, nuestro invitado que tenemos, que lo habíamos prometido la semana pasada. Sí. Habíamos puesto en nuestro Face que íbamos a tener un compañero de la línea 60, al compañero Santiago, porque se había hecho la presentación de un disco. Empezamos a trazar el programa y ya lo tenemos en la mesa. ¿Cómo te va? Muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario. Por favor. Al contrario, te estábamos esperando. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Cacho, ¿vos tenés ganas de hacer algo? Sí, no? Obviamente, para bueno. eso vine. Contanos. Sí, hoy vamos. Novedades. Tema de hoy, reserva de puesto. Ajá. Reserva de puesto. Cortito, pero importante, me parece, porque... Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Exactamente, de eso se trata. Así que, bueno, empezamos en el próximo bloque, o ahora, como ustedes quieran. Démosle que tenemos ya un... Bueno. Después nos emplayamos con el compañero y el hermoso libro que tenemos acá, sí. Arriba de la mesa. El sesentazo. Uh-huh. Y el otro, la sesenta. Una construcción colectiva. Muy bueno. Sí. Hablale, anda, para que escuche. Nuestros queridos amigos y oyentes. ¿Qué decías vos de los dos libros? No, son los dos libros. Tuvimos la presentación el sábado pasado, no, el anterior, en la Facultad de Ciencias Sociales. Pudimos presentar los dos libros a la vez, bueno, en lo personal el mío, Sesentazo, Crónicas de un Lockout, que rescata cronológicamente los 42 días de pelea que tuvimos el año pasado, y por el otro lado, La 60, una construcción colectiva, que es Conversaciones con Hugo Schwartzman, de Alejandro el Gitano Ulloa, que son conversaciones que mantuvo este periodista y amigo de Hugo con él, y que las fue transcribiendo y a su vez lo fueron completando después del fallecimiento de Hugo con algunos puntos de vista de compañeros, de delegados. Ajá. Y armaron la biografía de Hugo. ¿Durante esos 42 días también? No, rescata al final como que va haciendo un raconto de la construcción de lucha en la 60. Cómo se organizó la 60, cómo hizo Hugo para entrar, quién era Hugo. O sea, no nació un repollo, sino que era un activista. Hugo era militante trotskista, había militado en el PCT en la década del 70, se había ido a España. El libro da cuenta de todo ese proceso y la inserción laboral en la 60 y empezando a organizar a los trabajadores. Lo que hizo ahí adentro, digamos. École. Muy bien. O sea, de todo eso vamos a charlar. Después, ¿no? Después. Muy bien. Ahora vamos con lo que nos había prometido el amigo Cacho. Bueno, reserva de puesto. Vamos rápido al grano. ¿Qué es la reserva de puesto? Sí. Cuando un trabajador comienza a padecer una dolencia, ¿cuánto tiempo la empresa tiene que pagarle por esa dolencia? Entonces, ¿qué se toma de referencia? La antigüedad y las cargas sociales. ¿Cómo se toma el tiempo bisagra de referencia? Son 5 años. Un trabajador con menos de 5 años de antigüedad, sin cargas sociales, puede padecer la misma dolencia durante 3 meses. Y le es abonado menos de 5 años de antigüedad en el trabajo, sin cargas sociales. Son 3 meses con la misma dolencia que la empresa le tiene que pagar el sueldo. Menos de 5 años con cargas sociales son 6 meses por la misma dolencia que la empresa le tiene que abonar su salario. Vamos ahora, más de 5 años de antigüedad con cargas sociales, 1 año. Y sin cargas sociales, más de 5 años, 6 meses. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, un trabajador comienza a padecer una dolencia, comienza a faltar por esa dolencia, se toma como referencia cuando empieza a faltar. De ahí en adelante, de acuerdo a la antigüedad y a las cargas sociales que tenga, es el tiempo que la empresa le va a pagar su salario. Después de eso, que entra en reserva de puesto, que es el tema central. Reserva de puesto, ¿qué significa? Que el trabajador agotó su tiempo de dolencia. Pero no se curó, digamos. No, independientemente de que se cure o no. Se cure o no. Independientemente de que se cure o no, la empresa de acuerdo a la antigüedad y a las cargas sociales, le va a abonar el salario el tiempo que corresponda legalmente. Sí. Después explicado. Entra en reserva pero de puesto. Por eso, después que eso se agota... Entra un año en reserva de puesto. Si durante ese año el trabajador no se recupera, al final del año se corta la relación laboral automáticamente. Queda el trabajador automáticamente sin relación... Despedido, digamos, en una palabra, sin goce de sueldo. Detalles a tener en cuenta. Ahí la ley 23.660, que en el artículo 10 dice que durante ese año de reserva de puesto, el trabajador no puede perder su obra social. Que eso es muy importante porque hay obras sociales que automáticamente cesa el pago, cesa la prestación. Entonces la ley es concreta. Dice que a pesar de no haber salario, la prestación tiene que seguir durante todo el tiempo de reserva de puesto. ¿Qué pasa? ¿Cómo hacen las empresas? ¿Cómo le notifican al trabajador la reserva de puesto? Un día antes. Un día antes que se le venza le dicen, bueno, a partir de mañana no te pagamos más. Y el trabajador, lamentablemente, cuando tiene un problema de salud, lo que menos hace es saber cuánto tiempo hace que está enfermo. Claro, lógico. hay trabajadores que no saben estos plazos que dimos recién a conocer. No lo saben, los desconocen. Por falta de información, por lo que sea, no lo saben. Y llegan... un momento, incluso hay empresas que no avisan, van al cajero, el trabajador, y no tienen el sueldo. Averigua, llama a personal y dice, no, usted ya está en reserva de puesto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando uno comienza con una dolencia, tomar la referencia de cuándo empieza a faltar por esa dolencia, porque el tiempo es acumulativo. No es que uno tiene que faltar, por ejemplo, en el trabajador, vamos a tomar un caso, un trabajador que tiene más de 5 años con cargas sociales, que es 1 año, es el tiempo acumulado también. No es que es 1 año de corrido. Él va sumando, faltó 3 meses, fue a trabajar, faltó 3 meses, fue a trabajar, ya son 6. Vuelve a tomarse 3 meses, son 9. Ah, pero no es por, digamos, por esa misma dolencia. Por la misma dolencia, pero acumulativo. No es que se tiene que tiene 1 año corrido para tomarse. Aunque no sea corrido, que sea interrumpido, se suma el tiempo. Claro. Cuando llega al año, automáticamente se le prescribe. Siempre que sea por la misma dolencia. Por la misma dolencia. Si cambia de dolencia, aparece otra dolencia, no. Ah. Ahora, si le aparece otra dolencia, pero que está relacionada con la que dio origen a la primera enfermedad, no se toma también en cuenta. Es acumulativo. Es acumulativo. Ah. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Hay que hilar muy fino con el tema de las dolencias. Tiene que ser una dolencia totalmente distinta. Para poder protegerte. Exactamente. Y se puede volver con la misma dolencia, que se llama la recidiva, a los 2 años. 2 años de vencida, por ejemplo... de terminar una dolencia, se puede volver con la misma dolencia a tomarse tiempo de licencia. Pero tienen que pasar 2 años para volver a repetir la dolencia. Se puede faltar por otras dolencias, pero por la misma tienen que pasar 2 años. Eso independientemente de la antigüedad y las cargas sociales. No, por eso, pero si no pasan 2 años, no se puede tomar el tiempo. A partir de cuando se cumplan los 2 años, ahí puede volver a tomarse por la misma dolencia. Antes no. Es lo que se llama... Sí, cómo no. En el supuesto de las cargas sociales, si el trabajador contrae matrimonio, ¿se le multiplica ese tiempo? No. Si se casa el trabajador. Cargas sociales se refiere a hijos. ¿Solamente hijos? Hijos. Ah. Hijos menores de edad, obviamente. Por supuesto. Si el hijo ya pasa la edad, la mayoría de edad, ya no es carga social. Bien. Claro, sí. ¿Qué entienden por mayoría, los 18 años o los 21? No, pero... calculamos los 21. Nosotros lo que solíamos hacer para... ampliar como ese tiempo, que claramente lo teníamos mal entendido, era no casarse, por supuesto no lo recomendamos a los compañeros que se casen, pero sí que firmen un certificado de convivencia. Teníamos entendido con ese certificado de convivencia cómo se extendía ese tiempo, para los, sobre todo para los que tienen menos de 5 años y no tenían cargas sociales previamente. Carga social se entiende, no, un cónyuge no es carga social, carga social son los hijos. Capaz que vos te refieres a tu convenio, capaz que tenía algo en especial, claro, puede ser, que contemplaba el casamiento. Bien. Eso puede ser, ¿no? Yo en el parte alimenticia lo desconozco. Lo que estamos nombrando es la ley genérica, la ley básica. Después cualquier convenio puede la puede... Que se amplíe, sí, cualquier convenios. Convenio claro, la, obviamente sí, la puede ejemplo, mejorar. Por ejemplo, los maestros tenemos en Capital Federal al menos 2 años para poder faltar por largo tratamiento. Sí, obviamente cada convenio de cada gremio puede mejorar la ley. La lo ley. Que no pueden tener menos tiempo, más claro. Tiempo sí. Que es lo que hablábamos el otro día con las reformas que hizo nuestro amado sindicato, que en vez de 3 meses puso 6 de prueba. Eso es ir contra la ley. Sí, eso no dice inconstitucional. Claro. Pero hablando del tiempo así de para tomarse por la licencia, lo básico es eso. Y lo que es importante es que cada trabajador tome en cuenta cuando empieza a faltar por esa dolencia. Claro, eso hay que controlarlo mucho. Hay que controlarlo mucho todos porque los permisos, uno... todo lo que uno tiene, eso, exactamente, una carpetita, exactamente, y va guardando cada papelito ahí adentro. Obviamente, porque puede pasar también que ha pasado a compañeros nuestros que le han sumado otras dolencias y si el trabajador no está atento, no controló, le cortan el pago y resulta que no se había cumplido. A varios compañeros nuestros le ha pasado. Si pasa, pasa. Obviamente, como todo, si pasa, pasa. Entonces uno tiene que controlar eso. Y con el tema de las cargas sociales, con el tema de las obras sociales también, porque tenemos casos de hospía, lamentablemente, que es la obra social de la alimentación, que no es muy buena, que automáticamente cuando no hay pago corta. Y después hay que ir a la superintendencia, hacer todo eso, lleva un proceso hasta que se la restablece. Pero tenemos, por ejemplo, ahora compañeros que están en estado de salud graves, digamos, que han entrado en reserva de puesto, que no pueden cortar la obra social, no pueden cortarse ni un día, porque están dependiendo de la atención médica. Entonces, justamente, por eso lo comento, porque lo hemos averiguado, y la obra social no era muy clara, pero cuando le presentamos la ley, apareció la obra social. Si pasa, pasa también. Si el trabajador no sabe, pasa. Así que, bueno, eso... Comentario breve, pero me parece que esclarecedor, porque no todos lo tienen en cuenta. Lamentablemente, uno se informa de eso cuando le pasa algo. Si no le pasa, no lo sabe. Así que, bueno, ahora lo dejo acá liberado al compañero de la 60, que va a tener mucho para contar. Pero antes vamos a un poquito de suspenso. Pasar música. Vamos a ver con qué nos sorprende. Iba a pasar música de los años 60. Música de los años 60. Bueno, saludamos a nuestra operadora que ha venido a salvarnos las papas. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Estaba tan atenta que cuando vio que se necesitaba. Y por lo menos uno tiene que estar atento. Claro. Es importante. Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, activa, atreja y alegría. Ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer, líder, se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, activa, eterna y alegría. Ah! Interredes. Interredes. Desde el inicio de su gestión, el Estado Nacional continúa sin ejecutar el presupuesto destinado para el sector comunitario, establecido por la Ley 26.522. Ejecución cero. Hubo convocatorias públicas, participaron jurados externos, seleccionaron proyectos ganadores, las organizaciones rindieron lo que correspondía. El Estado no transfiere los fondos. Exigimos el pago de todos los fondos de fomento concursables para medios de comunicación audiovisual pendientes en todo el país. Interredes. Interredes. Ejecución, ejecución cero. Cero. Pares TV, Urbana TV, Barricada TV, Aresia, Red Nacional de Medios Alternativos, Red PAC, Red Colmena, Farco, Amarc Argentina, Redcom. Interredes. Interredes. Exigimos el pago de todos los fondos de fomento concursables para medios de comunicación audiovisual pendientes en todo el país. Ejecución cero. Decimotercer encuentro de la comunicación comunitaria alternativa. 12, 13 y 14 de agosto. Lugar, Anexo de Humanidades. San Lorenzo Casi Mitre, Posadas Misiones. Talleres de formación, paneles, charlas, debate y feria de medios. La comunicación no es mercancía. Para más información, escribinos. 13encuentro@rnma.org.ar. Decimotercer encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos acá con nuestra audición trabajadores y bueno, ahora vamos a escuchar al compañero Santiago de la línea 60. Con el motivo, reiteramos a nuestros amigos y oyentes de que es un hecho que no es muy común, ¿no?, que un trabajador escriba un libro. Y hace muy poquitos días fue la presentación de ese libro en la Facultad de Sociales. Y que vamos a repetir, se llama Sesentazo, obviamente, ¿en referencia a qué? Exactamente, en referencia a la gesta de los 42 días de lucha que vimos el año pasado contra el lockout que nos impuso el grupo DOTA. Que acá en el programa Trabajadores varias veces lo fuimos comentando. Hemos venido también, sí, durante los 42 días acá. Han venido y antes varios. También, ya sí, hemos venido. Es una de las tantas. Ya ¿no? somos. Porque tuvieron varias. Viejos conocidos, sí, con la compañera de la 60. Y desde el 2010 que ingresó el grupo DOTA a la 60, después de que la vació Paciuto, que está acá denunciado en el libro, nos metieron a la barra brava de Nueva Chicago, no reconocían a nuestro cuerpo de legados. Venimos dando una serie de peleas para que se reconozca nuestro convenio colectivo de trabajo y que se respete mínimamente. Es constante la pelea contra este grupo. ¿Por qué no contás un poquito eso, cómo, sí, cómo es la historia esta? La línea 60 entra en convocatorias de acreedores en el año 83. Eran 4 socios mayoritarios que empezaron de a poco a comerse a los accionistas que tenían 1 o 2 colectivos, que por lo general eran choferes. En el año 2... O sea, que respondía a esa característica que tenían antes las empresas de colectivos, ¿no? Que claro. De componentes. No, claro, sí. Componentes... que en muchos casos habían sido choferes, después pudieron comprar la unidad. O parte de la unidad también compraban. Exacto, trabajaban a porcentaje, sí, se desvivían, ajá, trabajando ahí arriba, pero tenían una porción del colectivo y ganaban un dinero extra. Una parte de estos socios, los mayoritarios, empezaron a comerse a los más chicos. Ajá. Alrededor del año 2008 la empresa la empezaron a vaciar. Nosotros teníamos en la 60 2 talleres de motores, una recapadora, teníamos 3 talleres de gomería, teníamos talleres de todo, hasta los aire acondicionados se hacían ahí. Mirá vos, y empezaron una línea muy fuerte. Y era una línea modelo en su época. Empezaron a vaciarla, empezaron a sacar recorrido, los colectivos empezaron a estar en condiciones deplorables y de golpe y porrazo dicen que la empresa ya no era solvente y que la iban a vender. Pero una pregunta, ¿y no recibían el subsidio del Estado? Millonarios. ¿Y el subsidio no les alcanzaba? recibían subsidio de los REPRO para pagar el sueldo de los trabajadores, recibían subsidio al gasoil, subsidio a las cubiertas, subsidio a la renovación de unidades y subsidio a la unidad en sí. Y la empresa la termina adquiriendo el grupo Dota con el consentimiento de seguir manteniendo al mismo presidente de la empresa, Marcelo Paciuto, que es el mismo que la fundió, lo mantienen. Y al tesorero. O sea, si yo compro una empresa que porque le sí, está que fundida, se está fundiendo, lo primero que... Sí, es medio suicida dejar al tesorero que la fundió. Exactamente. Cuando entra Dota, hay un video en YouTube que lo pueden buscar, Ángel Faija, que es como uno de los... Él y Ángel Barros son los dueños del monopolio, nos dice que íbamos a resolver nuestras cuestiones patota contra patota. Y la amenaza la cumple. Nos mete a la Barra Brava de Nueva Chicago dentro de la cabecera el tipo este. ¿Qué significa nos mete? ¿Van de visita un día y se retiran o qué consiste? No, pusieron 100 personas que no trabajaban en técnica y estaban constantemente en la empresa mostrando armas de fuego, mostrando cuchillos, apurándonos, apretándonos, y a su vez empezó con una propuesta de seducción para los compañeros para que renuncien. Entonces les ofrecían plata, iban y los apuraban, hasta que nos organizamos nosotros, votamos la autodefensa, y en una asamblea muy grande los echamos. Y cada vez que volvió a entrar uno de la patota, nosotros parábamos la línea hasta que no se retire. ¿De qué año estamos hablando, Santiago? Esto fue en el 2011. Cuando ustedes lograron derrotar a la patota. Exactamente, logramos derrotar a la patota, pero no se acabaron los problemas porque siguieron desconociendo el convenio colectivo de trabajo, no nos pagaban el sueldo, nos liquidaban más las vacaciones y el aguinaldo, no reconocían el cuerpo de legados, no le pagaban el sueldo. La empresa siguió con la embestida, empezó a hacerla por vía judicial, le metían causas a todos los delegados y a los activistas, y hasta que llegamos a el 2015, que es junio del año pasado, que teníamos 3 trabajadores echados y despiden un cuarto. Esos 3 estaban judicializados. O sea, venían con juicio de reinstalación, que uno es la Tortuga Lema, dimos una gran pelea por él y ahora está trabajando de vuelta. Era el vino en su momento, ¿no es cierto? Exactamente, el mismo. Eran por los cambios de tarea. Ajá. Despiden a un chofer más y nosotros, como ya veníamos de varias experiencias de parar la línea, de ponernos al público usuario en contra, decidimos denunciar la falta de subsidios a través de no cobrar boleto, que es una medida que ya la habían hecho anteriormente los trabajadores del subte, y la salimos a pelearla con esa, y bueno, se ve que tuvo repercusión porque las cámaras empresarias salieron a decir que ponían en jaque todo el sistema de transporte. Y fue una gran medida. Una preguntita, ¿es verdad que, es verdad, pero para que lo comentes vos, que habían amenazado de muerte a un delegado una vez y que se lo había metido en la casa, le quemaron el auto? Sí, exactamente, fue en paralelo con cuando venían las patotas de Nueva Chicago a la empresa. A Néstor Marcolín le prendieron fuego el auto en la puerta de su casa en Flores, a Héctor Cáceres, otro delegado, también le prendieron fuego el auto, y el peor de los casos, que ya emula los grupos de tarea de la década del 70, es a Daniel Farela, otro delegado que hace un ratito estábamos hablando, se le metieron en la casa, él no estaba, estaba su nieta, la maniataron, le reventaron toda la casa y le dijeron que si seguía jodiendo le iban a matar. Y bueno, tenemos denuncias hechas por todas esas cosas. Por el otro lado, la UTA nos metía la barra brava de Chacarita. O sea, estamos como... O sea, como... clima laboral, ¿no? O sea, podrían hacer algo por acá. Para ir contento al trabajo, es eso. No, claro, eso, ese proceso previo también de luchas parciales también explica un poco cómo pudo mantenerse ese conflicto tan duro y tan apaleado, porque después durante el conflicto siguieron las golpizas. Yo calculo que eso es lo que fue... haciendo cierta gimnasia sobre la dureza de los compañeros para poder enfrentar los golpes duros, porque si no, era difícil, ¿no? Claro, o sea, ¿cómo se fueron ustedes haciendo como colectivo? Bueno, para ese ejemplo está muy bueno el libro de Hugo, que explica bien lo que fue la organización en la 60, cómo se generó la agrupación al volante, que fue el puntapié inicial para organizar a los compañeros. O sea, ustedes tienen... una agrupación hecha. Exactamente, esa agrupación El Volante, nos pueden buscar en Facebook bajo ese nombre, que con esa comisión, con esa agrupación nosotros empezamos a organizar a los compañeros. Nos dividimos en comisiones, tenemos la comisión de prensa, hay otra comisión de fondo de lucha, que es un espacio que nosotros expropiamos adentro de la cabecera, donde vendemos comida porque la empresa nos cerró el bar que teníamos. Y con eso podemos solventar nuestra pelea. Tenemos otra comisión también de seguridad, tenemos comisión de salud, tenemos varias comisiones donde vamos trabajando y los compañeros, cada uno se va como comprometiendo con alguna tarea. ¿Y esa agrupación cómo surge? Hace más tiempo, digamos, hace tiempo. Sí, la agrupación Al Volante data del año 2003, que eran el primer cuerpo de legados, lo bajan, entonces fue como una agrupación clandestina que se armó para poder presentarse a elecciones y sacar a la burocracia de la UTA, que estaba enquistada en la 60 desde hacía años. Se logró sacar y ya después, bueno, las demás elecciones se ganaron de forma aplastante con el 80% siempre. Claro, y quedó la agrupación, que está todavía, digamos. Sigue en pie la agrupación en las tres cabeceras, en Rincón, en Plaza y en Ingeniero Maswich. ¿Qué papel juega una agrupación en la organización sindical de los laburantes, según lo que vos ves ahí en tu lugar de trabajo? Nosotros tenemos un lema, que es que somos 1.300 delegados, decimos siempre. La agrupación sirve para mantener conectados a los compañeros, que estén todos los compañeros interiorizados, y que ahora que nuestros delegados tuvieron que subir a trabajar, manejar el colectivo, que no están siempre en las cabeceras, cualquier compañero de la agrupación sabe leer un recibo de sueldo, sabe hacer un trámite de RT, sabe pedir el médico, sabe responder un telegrama. Empieza como a generar conciencia a nivel colectivo, cada compañero es como un delegado, de hecho. Y cuando llega la hora de salir a pelear, no tiene que haber tanta organización, porque ya está organizado eso. Nos pasó durante los 42 días que los que hacían la comida ya sabían que hacían la comida, los otros iban a tal lado, cada uno tenía su función y la podía cumplir. En el 60-zo explico algunas reuniones de agrupación, porque la idea del libro fue también que sea una herramienta para choferes de otras líneas, que se puedan organizar y que sea una herramienta. Entonces, explico un poco cómo hicimos nosotros para armar las comisiones, para empezar a tener un ejercicio asambleario, cómo son las reuniones, que respetamos el turno de cara al orador, que tenemos un cuaderno de actas donde vamos anotando. Bueno, organización básica de cualquier grupo exacto de trabajadores. Eso, todo eso está desarrollado en el libro del 60-zo. Exactamente, sí. Una consultita, el tema de las asambleas debe ser fundamental para ustedes, porque están cada uno en su micro, en su ómnibus, digamos, y está la división, está la orden del día ahí. ¿Cómo hacen para organizar algo, no? Porque sí, no es un trabajo que uno está en una fábrica todos juntos, están todos separados. No, exactamente. Las asambleas juegan un rol fundamental, sea en el sentido que sea una asamblea informativa, que por lo general se hacen de hecho. Estamos ahí cuando se juntan varios compañeros que vienen de la vuelta entre la espera o alguno que terminó, llamamos asamblea, asamblea, empiezan a los gritos y surgen asambleas espontáneas. También nosotros tenemos una revista, que es la revista El Volante, que ya va por el número 27, que es como una herramienta también para que los compañeros se informen de las cuestiones sindicales, de algunas cuestiones políticas también, y para que se empiecen a formar en las cotidianeidades de las tareas gremiales. ¿Cada cuánto sale la revista? La revista salía cada un mes. Yo tuve un problema ahora, que estuve un año escribiendo un libro y quedó un poquitito congelada. De todos modos, hay que encontrar otro redactor. No, hay varios redactores. Y tenemos un ejercicio muy lindo, que es cuando viene un compañero con una queja, escribila. Claro. No, pero yo no escribo. Bueno, mándamela en un audio por WhatsApp, yo la desgrabo y te la mando. Si te parece bien, sale así. Bien. Y con eso, todos los compañeros después se ven publicados y es, mirá, claro, esto lo dije yo. Claro, sí, claro. Sí, sí. O sea, que la hacen entre todos realmente. Exacto. ¿Y la idea del libro cómo surgió? La idea del libro surge, yo la revista la hacía con Iván Isa, que es un delegado de mi compañero, y en un momento empecé yo a buscar información sobre el transporte. Quería saber, conocer la historia de mi sindicato. Y lo que me di cuenta es que, salvo un libro de Atilio López, el libro de los compañeros de Cotrans, no había nada escrito. Entonces empecé a investigar yo, o sea, los choferes viejos me hablaban de que había habido una huelga muy grande en el año 89 con una agrupación que se llamaba Interlíneas, sí, que eran las Bases Unidas pidiendo la renuncia de la cúpula de nuestro sindicato. Empecé a investigar, iba a las hemerotecas, estaba haciendo un trabajo bastante interesante y bastante grande, y me agarró los 42 días. Ajá. Entonces ese trabajo lo dejé colgado, y yo soy bastante metódico con mi tarea sindical. Entonces, todos los días, al final del día, hacía como una especie de cuaderno de bitácora, exactamente, una crónica, y anotaba todo. Y lo que tenía también, que muchas veces, cuando hay una intervención de algún compañero que me gustó en la asamblea, la anoto literalmente. Bien. Cuando terminó los 42 días, tenía 42 bitácoras de lo que había sido la pelea, con intervenciones, con asambleas, con... Tenía casi el libro hecho. Ya tenía. Tenía un libro exactamente terminado y me puse a trabajar. Pensé que me iba a costar menos, pero estuve un parto, 9 meses casi. Salió, finalmente. Qué interesante, ¿no? Claro, las crónicas obreras, qué interesantes serían porque... Y qué escasas. Y qué escasas. Cómo sirven para los balances, ¿no? Para la sistematización, para la generalización, para transmitir, o sea, tiene una cantidad de funciones. ¿Cuántos trabajadores ahora hay en la 60? En estos momentos tenemos un padrón de 1.100 trabajadores, más o menos. Entonces, cuando ustedes dicen que hay tantos delegados, es que sí, cada trabajador sabe todo lo que tiene que saber un delegado. Sí, algunos más que otros, por supuesto, claro, como en todos lados, pero lo mínimo, digamos, y esencial. Y lo importante es que a la hora de salir a la pelea, siempre destacaban los medios que en las marchas al ministerio éramos 900 o 1.000 con camperas de la 60. No. Sí, o sea, nos acompañaba un montón porque fuimos parte de un frente muy grande que también incluyó a partidos de izquierda, que incluyó a centros de estudiantes, que incluyó a trabajadores de otros lugares, como los compañeros de Felford, y que... Dentro de ese mismo frente había muchísimos choferes de la 60 y choferes también de la UTA de otras líneas que venían a apoyarnos. Claro, porque eso debe ser fundamental, ¿no? El tema de cómo conectar justamente las otras líneas, ¿no? De esa experiencia de interlíneas, eso se diluye, ¿no? En su momento. Por lo que tengo investigado hasta el momento, entiendo que después de la huelga esa, que fue en noviembre del 89, empiezan una persecución bastante grande contra los activistas que las habían encabezado, a muchos logran despedirlos, y a los que no, se terminan como dividiendo las listas. En el 90 cambian los estatutos del sindicato, y esa agrupación, un sector de esa agrupación, formó lo que fue la agrupación 25 de mayo, que durante la década del 90 fue como la referencia de lucha en el sindicato del transporte, y que después con varias jubilaciones se fue desgastando, claro. Y que decir, ahora estamos como en la tarea de comenzar a rearmar esa agrupación interlíneas, es la tarea pendiente. ¿Y DOTA cuántas líneas tiene ahora aproximadamente? En estos momentos DOTA tiene 60 líneas de colectivos aproximadamente, tiene la carrocera Metal Park, tiene la concesión argentina de Cummins, o sea, tiene es a Grale. Cummins? Son los que fabrican los colectivos. Mm. Y para colmo, además de recibir el subsidio por la unidad, por el gasoil, por las cubiertas, como había dicho antes, también tiene subsidios por fabricar los colectivos y se los compran a sí mismos con una tasa de interés negativas. Y la deuda que tiene la 60 hoy en día, que nosotros la podemos ver porque es abierta, es con la misma fábrica de colectivos. O sea que los tipos tienen una deuda para consigo mismos, pero la tiene a nombre de la 60. Nefasto. Terrible. Ahora que estaba hablando el compañero, recuerdo que han venido compañeros de la 60 a la puerta de Felford, por el fondo de lucha. Se ha hecho, venían con alcancías y los compañeros de Felford y se identificaban porque nosotros comentábamos en las asambleas en fábrica cómo iba el proceso de ustedes y la gente se había solidarizado con ellos y el día me acuerdo cuando vinieron, no me acuerdo qué compañeros, pero vinieron con la ropa de las camperas de la 60. Y a su vez nosotros también, ustedes colaboraron con el Fondo de Lucha cuando fueron los 5 días de paro de Felford. Y hemos sido también una elección hace como, yo me recuerdo en la puerta, hace como 5 años atrás. Sí. Ahí estuvimos nosotros ahí seguro, adentro, en la elección. Así que hubo un intercambio así de luchas y de solidaridad. De trabajadores. Sí, recuerdo ahora. Y importante, ¿no? La solidaridad obrera, cómo es necesario extenderla y cómo cuesta, ¿no? Porque no dejan de ser, lamentablemente, ¿no? Los mismos problemas y muy agravados, digamos, porque... Bueno, por ahí tienen pequeñas variantes entre un gremio y otro, pero lo grosso siempre más o menos es lo mismo. De todos modos, hoy hay una embestida que nos involucra a todos, seamos del sector que seamos. No hubo paritaria que haya cerrado con más de un 35-40% y estamos teniendo un tarifazo del 500%. Entonces, si no nos hermanamos ahora, nos damos un plan de lucha, ahora salimos a luchar nunca. Todos juntos, sí. Mañana no vamos a estar todos. No, literalmente... Pasa que los gremios no han sufrido y con el aporte que decíamos que le hacen tampoco.

para Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece. Bueno, seguimos con Santiago acá. Vos nos estabas comentando que, digamos, toda esa gimnasia de las comisiones y, digamos, toda esa cosa se supone que aceita, ¿no? Bastante el rol que cumple cada uno normalmente. Y que durante el conflicto, digamos, potencia, ¿no?, las posibilidades de acción. ¿Cómo funcionó esto en ese conflicto? Bueno, las comisiones dentro del conflicto sirvieron para todo, en realidad. Sirvieron para que los compañeros mismos se ponían a la cabeza directamente, no hacía falta que los vayamos a buscar. Y como mencionaba recién, comisiones, bueno, desde la cocina, pasando por seguridad, comisión de prensa, comisión de salud, y lo que había dejado de lado, que me parece muy importante, que sin ellas no lo hubiésemos llevado a cabo, es la comisión de mujeres. Que cómo se armó, porque eso no existe, digamos, habitualmente. No es lo común. ¿No? Dentro del trabajo no hay mujeres, ¿no? No, nosotros ya habíamos tenido una comisión de mujeres que con el tiempo se ha ido desintegrando, y bueno, las mujeres estuvieron madres, esposas, hijas, estuvieron acompañando desde un primer momento. A nosotros en Plaza Constitución, a la semana de iniciado el lockout, nos desalojan y tuvimos que armar un campamento en el puente. Y la vida en el puente era la cotidianidad con las esposas, con las madres, con las hijas, las novias, estaban todas presentes ahí. Claro. Y ellas mismas fueron asumiendo un rol dirigente adentro de lo que fue la organización de la 60 y se pusieron a la cabeza de un montón de propuestas. Una, cuento una anécdota, un caso en particular, no nos atendían en el sindicato. A nuestra abogada había querido ir a llevar un petitorio y no nos lo recibían. La comisión de mujeres se propuso para ir ellas mismas a llevar ese petitorio. Y bueno, el machismo de algunos compañeros no permitió que eso suceda, pero hubiese sido una gran experiencia. Sí, la verdad, claro. Claro, total. Además extender el conflicto, ¿no? Porque precisamente todo eso que rodea pasa a formar parte. Aparte es muy importante porque muchas veces en los conflictos, cuando las mujeres de la familia no están integradas, entonces son... digamos, sí, como una presión en contra, ¿no? Claro, hacen de que compañeros, cuando el conflicto se alarga, se vayan desmoralizando y cedan ante esas presiones y todo eso. En cambio acá al contrario, eso le daba impulso a la comisión de mujeres. Bueno, así que es importantísimo y muy interesante para tener en cuenta en todos los conflictos. Totalmente. Bueno, y por suerte aquí te sigue acompañando, ¿no? O sea. Sí, siempre. La comisión de mujeres entera te acompaña. Una en particular. Que la tenemos acá. Acá mientras escuchábamos los temas llegó Nati, que nosotros la habíamos conocido durante el conflicto, cuando ellos estaban activando la famosa comisión de mujeres. Exactamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, Nati, ¿cómo estás? Bien, bien. Sí, estuvo buenísimo lo que se formó, cómo se fue dando. Yo les contaba un poquito antes que afuera del aire que en realidad, de hecho, estábamos ahí, nos veíamos las caras, estábamos acompañando, pero era necesaria una organización. Entonces, lo que empezamos a hacer fue, reuniones. Decíamos, bueno, a ver qué puntos tenemos que tocar, qué cosas nos tenemos que hacer cargo. Entonces, bueno, había toda una campaña muy importante que fue la del Fondo de Lucha, en donde íbamos con alcancías a diferentes sindicatos, a hacer recorridas en los subtes, en los colectivos, pidiendo plata para el Fondo de Lucha de la 60. También tuvimos un rol muy importante en lo que era el acompañamiento y poder darle visibilidad de que era un reclamo que tenía más legitimidad, porque la realidad es que los medios muchas veces nos tomaban y mostraban que estaba toda la familia, y es decir, que era como algo, un compromiso, claro, claro. Más serio. Porque además, digamos, lo habían planteado como un, lo deformaban el conflicto como un enfrentamiento gremial, ¿no? Claro, totalmente. Imagínate que Uno dice, no, bueno, son estos choferes que se enfrentan con otros, pero cuando ya de un lado hay mujeres, madres, mujeres más grandes, incluso a veces venían las madres de algunos compañeros, unas mujeres más grandes, que venían, pasaban los domingos, estaban los nenes, las familias. Tuvimos un rol importante también en la venta de las rifas, de los bonos y de la difusión, ¿no? Porque también a través de pedir plata para el fondo de lucha, uno explica y explica y explica. También eso fue muy importante para conseguir pronunciamientos de sindicatos, pronunciamientos de delegados. Así que la verdad es que fue central. Obviamente alguna mano dimos con la comida, pero la realidad es que ellos ya tienen sus cocineros profesionales. Así que había gran parte de la comida que le hacían compañeros, pues, o había una compañera que se lucía, se llama Rita, que cocinaba para todos, ahí está metiéndole todo el día, pero al ser tantas personas, imagínense que fue, por suerte, una tarea compartida, la de la cocina y el orden, no fue tarea de las mujeres nomás. Muy bien. ¿Y ahora, digamos, queda esa comisión de alguna manera permanente o se diluye un poco con...? Lo que fue muy interesante fue que una vez terminada la lucha, digamos, terminado este proceso de 42 días, una vez que, bueno, se levantaron las medidas, seguimos en contacto, ¿viste? Grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, en diferentes redes sociales, por teléfono. Y lo que pasó fue que se acercaba el Encuentro Nacional de Mujeres, muchas compañeras, además de haber estado activando en la Comisión de Mujeres, tenemos militancia política por fuera de lo que es la 60. Yo, por ejemplo, soy de una agrupación de mujeres que se llama Agrupación de Mujeres Las Piqueteras, y entonces estábamos coordinando, porque nosotros habíamos dado una lucha para poder conseguir micros para el encuentro, y hablo justamente con Rita, con esta compañera que se había puesto la camiseta para cocinarles a todos. Y le digo, bueno, Rita, ¿vamos? Y me dice, mira, tengo un problema, no voy a poder ir. ¿Qué pasó? No, un problema familiar. Bueno, ¿pero qué pasó? Bueno, entonces ahí me contó algo terrible, que de ninguna manera era un problema familiar, sino que es un problema de las mujeres, y es que habían abusado de una sobrina suya en la localidad de La Madrid, en la provincia de Tucumán, una nena menor de edad que estaba vendiendo, hacía changa, estaba vendiendo comida, ayudando a su familia. Pasó por la puerta de la comisaría, esta chica tiene una deficiencia mental, un leve retraso. Uno de los policías que estaba ahí en la comisaría le dijo que entre, que le iba a comprar la comida que estaba vendiendo, y la abusó en una cama que hay en la comisaría de La Madrid. A partir de este hecho absolutamente aberrante, es que al mismo tiempo que Rita buscaba la forma de poder ir a La Madrid para poder ayudar a su familia, en el propio pueblo se empezó a gestar una lucha de las maestras de la escuela, de la gente en contra, pero digamos... estos casos como estos pasan todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces ahí la Comisión de Mujeres, la 60, jugó un rol central, porque lo que hicimos fue automáticamente convocar, o sea, primero difundirlo entre nosotras y convocar a una concentración con corte de calle en la puerta de la Casa de la Provincia de Tucumán, en el centro, ahí sobre la calle de Suipacha. Automáticamente, no sé, como que les diga... Surgió espontáneamente. Tres días, una cosa así, como bueno, esto pasó este lunes. Claro, porque ya estaban aceitadas ustedes. Claro, ya nos veníamos, ya estábamos ahí. Y claro, y bueno, estuvo buenísimo porque estuvieron un montón de compañías de la 60, con pancartas, con afiches. A su vez vinieron agrupaciones de mujeres, dirigentes de agrupaciones de mujeres. Pedimos una audiencia con el director de la Casa de la Provincia, nos la otorgaron. Nos dijeron que no sabían nada de todo, pero insistimos, terminamos teniendo una comunicación directa con el que era en su momento el subsecretario de Seguridad, Sergio Berni, en donde nos dijo, bueno, voy a ver qué se puede hacer, quédense tranquilas. Claro, estaban con un miedo terrible, porque estábamos las mujeres y también había... Claro, y también había delegados de la 60, o sea, después de que la 60 había cortado todo... ¡Están peligrosas las 60! Claro, encima estaban los delegados ahí en la puerta, no por un reclamo sindical, sino por un reclamo más político, en defensa de las mujeres. Así que bueno, estuvo impresionante porque la combinación de todas estas cosas, que nos hayan levantado los medios... alguien le habría levantado un teléfono, efectivamente, nos comunicamos también, habíamos estado, como justamente estábamos discutiendo muy seguido con el Consejo Nacional de Mujeres para que nos den los micros al encuentro, automáticamente llamamos y dijimos, se los dieron. Sirvan para algo ese consejo super vaciado que no tiene nada de presupuesto, bueno, hagan algo frente a este caso. Y pudimos mover la ficha, finalmente al policía lo detuvieron, esa comisaría la cerraron temporalmente y se inició el proceso judicial contra este policía que fue apartado y fue detenido ahí, en esa localidad. Éxito, realmente, así, ¿no? Que sí, la verdad que nos anotamos un triunfazo y bueno, desde ese momento, si bien no pudimos mantener todas las semanas, en todos los meses, una rutina de reunión, la realidad es que cada ante hechos nuevos de la 60 o ante diferentes alertas que se van planteando, diferentes problemas, nos seguimos comunicando, seguimos teniendo los grupos de WhatsApp, nos vamos mandando las novedades. Cuando fue la presentación de los libros hace algunas semanas, estuvimos presentes, nos mandamos, che, vamos, sí, vamos, sí. Fuimos varios, estuvimos ahí vendiendo los libros, así que está bueno porque se formó esa unidad de las mujeres, que incluso, bueno, fue más allá del apoyo nomás a los maridos, que ya fue muy importante, porque, seguro, así como decías antes, que muchas veces pasa que la mujer le dice, ya está, déjate de joder, arregla, vení. Sí. También pasaba lo contrario, que quizás el marido se pinchaba porque fueron, claro, muchos días, entonces decía, es bueno, muy largo, muy largo. Ya es muy largo, ya está. Y ella le decía, no, que te lo cacheteaba. Seguí. Y le decía, vos venís para acá. Y lo traía y nos contaba, no, mirá, muy este bien. Tarado quería abandonar, lo traje, los pelos. Así que bueno, la verdad que estuvo buenísimo. Qué importante, ¿no? Una pregunta. ¿Este tipo de organización sale también en el conflicto? En el libro. Sí, el libro da cuentas de la Comisión de Mujeres, hay testimonios acá de la compañera Natalia y sí, va acompañando la historia, mismo no relata solamente cómo se formó la Comisión de Mujeres, sino que también rescata algunas experiencias personales. Por ejemplo, la nena de un compañero que lo llamaron del jardín de infantes para que vayan a hablar, y cuando fueron a hablar le dijeron que la nena había hecho, nena de 4 años, la hija del compañero Salas, había hecho una asamblea con los compañeritos de jardín, los había reunidos a todos, no. Se pidió la palabra y dijo que estaba muy triste porque el padre lo habían echado del trabajo, que no iba a poder recibir regalos. Y hay muchas historias así en el libro, que rescata no solamente lo político, lo sindical y lo de organización, sino también las vivencias propias de muchos compañeros. Muy bueno. Lo social, porque esa práctica tan colectiva se va absorbiendo por los lugares más... Claro, qué va. Más comunes. Va quedando en el ADN de la familia ya. Sí, sí. Incluso una vez nos pasó que uno de los trabajadores... tomó la palabra en una asamblea y dijo algo machista. No me acuerdo exactamente qué, pero dijo algo machista. Y nos vio... Y se asustó. Y se paralizó. Y pidió la palabra de vuelta y tuvo que pedir disculpas. O sea, tampoco nosotros pensamos que obrero que lucha está exento de machismo, ¿no? Seguro. Entonces también nos pareció que era una forma, por lo menos desde mi lugar, una forma también que se sepan también las 60 que no te pueden levantar la mano. O sea, que así como te parás y vas y luchás y lo apoyás, también sos una persona íntegra que no depende de, claro, otra persona y que se puede parar y decirle, mirá, a mí no me tocas un pelo. Entonces también me parece que fue una enseñanza muy importante para todas las mujeres, claro, o como mínimo aportar en ese sentido. Bueno, realmente, buenísimo, es una maravilla escucharte. Y bueno, algo no muy común, ¿no? Realmente, pero digno de ser tomado en cuenta por las compañeras de todos los trabajadores. Sí, vamos a reivindicar otra vez más el libro, entonces, porque esa experiencia, a pesar de que Radio Semilla tiene tanta popularidad, no llega a todos los amigos que quisiéramos, y el libro es un medio donde otras mujeres pueden, y otros hombres, otros compañeros, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de ir más unidos y más organizados? Sobre todo cuando las peleas son tan duras. Tan desiguales, además. Tan desiguales, duras, y con la perspectiva que tenemos en estos días, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, lo mínimo que uno piensa es, se van a dar... seguramente van a estar planteados otros 60-azos. Y sí, sí, sí. Y ojalá que podamos ganar. Como los que vienen pasando, y bueno, y también una enseñanza de que incluso me parece que en las peores circunstancias, también organizando y sabiendo tocarles la fibra política y denunciando a las personas que hay que denunciar, también a veces se consiguen cosas que parecen dificilísimas. Claro que estas luchas demuestran que se puede hacer, que es posible, ¿no? Por eso entonces se dispara la curiosidad así tan acuciante, es decir, ¿cómo lo hicieron? Que yo entiendo que a eso también responde un poco el libro. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo hicimos y cuáles fueron las enseñanzas que dejó el sesentazo? A modo de epílogo, decidí hacer un balance donde cuento la experiencia frentista que tuvimos trabajadores de la 60, que lo mencioné recién, junto con partidos de izquierda, junto con organizaciones sindicales, con trabajadores de todas las ramas. Y hoy en día el sesentazo es lo que había dicho más o menos en la presentación, que es una especie de puntapié inicial también, porque estamos viviendo algo a nivel general muchísimo más grande. Y la enseñanza de que todos juntos pudimos derrotar un frente establecido por la burocracia, por las empresas y por los grupos políticos que dominaban en ese momento, se puede repetir a gran escala, frenar el tarifazo y, si se puede, ¿por qué no?, echar a Macri también. Muy bien. Vaya, pero claro, haría falta todas las líneas, todos los trenes, todos los aviones. Bueno, en eso vamos, y todas, ¿no?, las mujeres laburantes del país. Y bueno, ya... Somos pretenciosos. Arrancaron este programa con el tarifazo del subte para atrás, o sea que ya tiene una buena estrella el programa, que arrancaron el programa sobre una lucha del transporte después de haber conseguido que frene el aumento. Claro, porque hay un amparo. Sí, ya que... se frenó el tarifazo del subte. Claro, que los amparos hay que sostenerlo con el cuerpo, y, ¿no? Sí, tampoco le vamos a agarrar a los jueces poderes mágicos. Sí, no los tiene. Pero la ciudad de Buenos Aires debe ser difícil encontrar un juez que haga lugar a los amparos. Sí, debe. Yo creo que tiene mucho que ver con la enorme masividad de lo que fue el 14, el cacerolazo. Sí, ya hay convocado otro ruidazo más para el 4. Para el 4. Sí, además. Bueno, así que hay que ir preparando las cacerolas. Llama un paro nacional. También. Bueno, es de un solo gremio, pero es un gremio nacional y que además tiene bastantes cabezas que están peleando, o sea, no cabezas de personas, sino sectores dentro de la AT que están peleando, como lo ahora cuando no se iniciaron las clases en 5 provincias. Claro, sí. Bueno. Más las otras peleas. Vamos a ver cómo se desarrolla eso. Y eso sería muy difícil, sí, ¿no? Es muy difícil que se pudiera dar estas orgánicas que ustedes comentaban, tanto en la comisión como en la línea 60 en general, ¿no? Porque un paro de esas características, sí, o una gran movida de esas características, necesitaría tener, entre comillas, sus comisiones, sus actividades, sus fuentes de recursos, etcétera, etcétera, etcétera, para que no sea una medida un domingo, digamos, ¿no? Sí. Tiempo y que... No, y por un plan, no solo que se abran paritarias, que es uno de los temas que más se está tocando ahora, que se abran paritarias. Pero sabemos que eso es el producto no precisamente de estas conducciones que existen, sino de un trabajo muy largo en cada lugar de trabajo y de ir amontonando experiencia y pelea y genuina, ¿no? Mientras eso no exista por abajo, muy generalizado, es muy difícil llegar a esto que queremos, ¿no? Claro, puede haber una amenaza o esos por ahora paros, va a haber... o esos paros que son a modo de cierto chantaje para sí, conseguir... Sí, claro, de demostración de fuerza para negociar algo. Porque en definitiva, estos grandes... Está igual. Son para eso. Sí, lo otro que estaba pensando recién, dentro del último tiempo, cómo se ha venido repitiendo dos o tres veces, lo escuché medio espantada, ciertos ataques del gobierno directamente como pensamiento, como proyecto de ir recortando derechos laborales muy... No, sí, incluso a niveles... que no resisten, o sea, son aberrantes. Esto del fuero laboral, que Macri dice que tiene que ser más equitativo con los patrones, es decir, es un delirio plantearlo así cuando es el derecho protectorio laboral justamente para la parte que está asimétricamente representada en la relación laboral, que es desfavorable siempre para el trabajador. Para eso se crea el fuero laboral, ¿no? O sea, una ignorancia, ¿no? Planteado desde un lugar de mucha ignorancia, de mucha torpeza. Más que ignorancia, torpeza es... Y de muchas... Y sí, de interés de las patronales, porque... Porque a mí me da lo que da la impresión es que ha ido largando desde el 9 de julio, antes inclusive en el discurso primero de mayo, cuando se queja de los excesos de licencia. Se queja, sí, lo pública, mete en cualquier lugar. Queja, en el primero del 9 de julio se quejó de eso, en la Casa de Tucumán. Bueno, y el primero de mayo también. Es como que si estuviera perfilando un intento de a ver si se puede haber alguna reforma laboral o algo por el estilo, sí, para enchufarlo. Que si uno mira un poco más atrás, es lo necesario que tiene. Es una necesidad de la patronal ordenar un poco también las cosas jurídicas de los derechos laborales para poder hacer sus operaciones. Sí, con las más... famosas inversiones sin duda están condicionadas a eso, ¿no? Como el editorial de La Nación del día de hoy refleja eso. Ajá. Completamente antiobrero. Claro. Mientras no estén esas condiciones es como que... Entonces no vamos directamente, ¿no? Sí, directamente hoy lo que decía en la editorial esta era que había que eliminar el Instituto de Indemnización por Despido, que ya no tendría que haber más indemnizaciones, que no tendría que haber más preaviso y que no tendría que haber más negociación colectiva. O sea... Es peor que la dictadura, digamos. Sí, avanza más que sobre los derechos laborales y desde el punto de vista de eso, sí, porque sí. Es un andamiaje... que sobre todo en este país está muy enraizado, la gente sale a pelear por sus derechos, y es una molestia terrible para poder maximizar más las ganancias como está en este momento requiriendo el gran empresariado, necesita más. Pensar que la dictadura vino fundamentalmente para acabar con las conquistas obreras. Sí, pero no avanzaron tanto como lo que están planteando estos tipos. No logró tanto así todo como está esta gente planteando las cosas, ¿no? Por otro lado, se supone que en agosto sería el mes donde se reunifican las CGTs. 22 de agosto. Mira qué fecha. Y... Sí, hay que ver. Y contradictoriamente, ¿no? Porque se significaría la unidad, entre comillas, de las centrales más importantes. Y sin embargo, por otro lado, se lo ve tan formal, tan de negociación, de acuerdos, de sillones, sin ningún proyecto detrás. Es decir, vamos a unificar porque tenemos este proyecto, tenemos este otro proyecto. No es así, ¿no? Sí. Sí, muy difícil se presenta el panorama, ¿no? Así que va a haber que trabajar mucho en esta dirección, ¿no? La dirección de que están planteando ustedes, por eso tan importantes estos balances, estas experiencias que se generalicen, que se puedan conocer. Uno cuando estudia la historia del movimiento obrero hay muy pocas cosas de estas, muy pocas. Y generalmente cuando ha habido grandes conflictos importantes siempre ha habido alguien que llevó experiencia previa a ese lugar, ¿no? Es decir, es como que es muy importante esas experiencias previas de otros para alimentar las luchas. Y la verdad que hay muy poco. Así que, bueno, celebramos nuevamente. Seguí escribiendo, porque tenés el otro pendiente. Sí, vamos a seguir escribiendo, me van a seguir soportando en casa y vamos a darle para adelante con eso. Yo quería hacer una última pregunta sobre el libro. Es... vos escribís el libro, tenés una idea en la cabeza, tenés fresquito lo que pasó en la 60. ¿Qué dicen tus compañeros que participaron casi de lo mismo que vos? Cuando lo ven, cuando lo estabas haciendo. Bueno, el libro fue escrito en la primera persona, las crónicas están escritas en primera persona, pero esta tiene la particularidad de estar en la primera persona al plural. Porque de alguna forma quise hablar a través de mis ojos por la voz de todos mis compañeros. Y lo que me pasa con el libro, por suerte, que la verdad está teniendo muy buena repercusión, es que vienen muchos compañeros y me dicen, es el primer libro que leí en mi vida, o hacía 5, 10, 15 años que no leía un libro. Y se identifican con el libro, me hacen comentarios, algunos me dicen que, bueno, le despiertan emociones, sentimientos, pero que, como que, si bien lo vivieron, y es bastante reciente, porque recién cumplimos un año de todo esto, es como que se están recuperando su propia historia, y se están viendo reflejados lo que ellos hicieron desde la vereda enfrente ahora, y es como que están empezando a sacar otro tipo de conclusiones que quizás las que habían sacado en el momento. Claro. Bueno. Es muy interesante. Muy interesante. Porque ¿quién tiene esa experiencia? Debe ser muy lindo. Sí, sí, la verdad que es precioso. Es una forma de obligarnos, aquellos que participaron, a balancear. A balancear, esto estuvo mal, esto estuvo bien, que es la forma de aprender. ¿Cómo vamos a aprender? Sí, si y, a reapropiarse de su propia experiencia. Que no, evidentemente no está en muchos casos, ¿no? Tal cual, sobre todo en el transporte, como comentaba antes, que no había nada escrito. Ah. Y si bien la de Lutazo, que tengo pendiente... Lutazo se llama, no lo nombré yo, sino que ya venía así, los compañeros lo habían nombrado. Es una historia vista desde 30 años atrás. Yo puedo llegar a ver qué pasó, llegar a intentar entender... pero es una visión muy lejana, y la mayoría de las luchas obreras por lo general se estudia desde la academia a 30 o 20 años, que los trabajadores recuperemos nuestra historia en el momento y que intentemos sacar conclusiones colectivas, me parece que es una tarea muy importante. Muy importante, esto que yo te decía, cuando vas a buscar en esas historias las voces de los que la hicieron, es muy, muy poco hay. En toda la historia del movimiento obrero, muy pocos, y algunas cosas que hay ni siquiera están, o sea, son inhallables. Sí. Bueno, entonces, queremos remarcar dónde se pueden adquirir estas unidades, dónde se pueden adquirir el libro, para que nuestros amigos y oyentes puedan tenerlo. Bueno, los libros, por ahora no tenemos una gran distribuidora, es bastante independiente lo nuestro, los estamos vendiendo en las cabeceras de la línea 60, en Puente Saavedra, en Plaza Constitución, en Ingeniero Maswich y en Rincón. Previo aviso, porque salvo que sea en Constitución, en un mensaje en el Facebook de la Agrupación al Volante, ajá, que lo buscan como Agrupación al Volante. Agrupación al Volante en el Facebook. O si no, también a través de los locales de la cooperativa gráfica editorial El Zócalo. Esto es en Río Janeiro 668 y en Santiago del Estero al 900. Es un antes de Humberto Primo, justo en la esquina de la Facultad de Ciencias Sociales. Ajá. ¿Y qué es eso? Ah, otro es, Zócalo. Son los dos locales del Zócalo, que son, bueno, los que publicaron el libro. Río Janeiro 668. Río Janeiro 668. Y si no, bueno... ¿Y en Constitución dónde está exactamente la...? Es Guanani 420. ¿Dónde hicieron la actividad ustedes? Es la cabecera de la línea 60. Yo trabajo todos los días de 9 a 17. Detrás así del que puente. Me pueden encontrar ahí. Ahí estás. Ah, exacto. Ahí trabajás en la cabecera. En la cabecera. Sí. Ah, muy bien. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por invitarnos. No, al contrario. Bueno, bueno. Vamos cerrando. Sí, lo único que yo quería... hacer un anuncio, que es la marcha de mañana de los medios. Claro, sí, eso falta. Mañana 27 de julio a las 16 horas hay una marcha de todos los medios comunitarios, alternativos y populares al ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones en Perú 106. Y se convoca a medios, comunicadores y periodistas, oyentes, televidentes y lectores, estudiantes y organizaciones a la conferencia de prensa que se va a realizar en ese lugar. Bueno, y tienen varios puntos, ¿no?, que reclaman. Así que es mañana miércoles a las 16 horas, Perú 106. 106, ahí cito nomás. Por supuesto, Radio Semilla estará presente en ese evento, porque hay varios motivos, y entre ellos es la famosa... los dineros de los FOMECA, que por ley es un fondo de dinero que se junta de los grandes medios, y por ley se tiene que distribuir. No es un subsidio, es un fondo que está, claro, que existe y hay que distribuirlo. Bueno, está paralizado desde hace 7-8 meses esos FOMECA, y hay medios hermanos nuestros que han solicitado, han llenado todas las planillas, han hecho todo lo que hay que hacer. Porque hay una contraprestación también, es decir, nosotros el año pasado, como ser Sí. O tuvimos uno, hicimos un programa durante todo el año. Bueno, y hay muchas radios que y medios, no solo radio medios, que están hace 7 meses sin recibir aquello que les corresponde. Entonces, uno de los puntos más importantes es la continuidad de eso que ya está otorgado incluso. Sí, después los otros puntos son que se habilite a los canales comunitarios que ganaron concursos públicos en televisión digital, que cese la persecución legal y los decomisos a los medios comunitarios, que es otra cuestión grave. Me pasó que a la Antena Negra, por ejemplo. Bueno, que se respete el 33% del espectro destinado a los medios sin fines de lucro y contra la concentración de la comunicación. Y para participar, para que todo el sector participe en la discusión de una nueva ley de medios. Estos serían los puntos que mañana se van a reclamar. Bueno. Me parece que ya estamos sobre el filo, sí, ¿no? Estamos sobre la hora. Así que, bueno, después de tan rica experiencia, tratamos de... Claro, les comentamos la próxima vez algunas partes que nos haya gustado del libro. Y bueno, siempre quedamos para... A los compañeros que hagan balance, ¿viste? Los compañeros que vienen, que hagan balances, que nos dejen los balances. Porque eso es riquísimo, pero es muy difícil, digamos, lograrlo. Bueno, entonces nos vamos. Muchas gracias, chicos. Sigan así.